Y así continuamos en la tarde de La Otra Verdad. La información tiene que ver con la política, también con la educación. El rector de la UNL, Mamarela, reconoció que peligra el segundo cuatrimestre por falta de docentes. La UNL no escapa a la situación de las universidades públicas del país y que no solo el problema del presupuesto afecta a los sueldos, sino a la investigación y a la infraestructura. Mamarela, rector de la UNL, dialogaba y decía lo siguiente. Suena muy difícil pensar que el humor va a mejorar. ¿Cuánto han perdido los docentes en lo que va del año? Y el aumento para docentes y no docentes acumulado en lo que va del año es 6,78%, con una inflación que está alrededor del 15%. Ahora, la reunión del CIN entrega este documento al Ministerio de Desarrollo Humano, mientras tanto en el Congreso lentamente avanza el proyecto. ¿Está cortado el diálogo con el Ministerio, rector? Rector Mamarela. A ver, no está cortado en lo formal, está cortado en la lógica de lo que representa un diálogo, de tratar de buscar soluciones. Uh-huh. Ante el marcado el momento que están viendo las universidades, el Ministerio, lejos de llamarnos a una reunión y ver cómo resolvemos la situación, larga un comunicado contradiciendo el comunicado del CIN. Tengo entendido que están en juego, o mejor dicho, en este caso, cerca de 10.000 docentes calificados se fueron del sistema. ¿Esto están así? Esto es los números que se han juntado a través del CIM. Cada una de las universidades hemos hecho una mirada hacia adentro y sacado algún número, y a partir de ahí es donde el CIN recolecta la información de todas las universidades y saca ese número, alrededor de 10.000. ¿Y qué significa que el segundo cuatrimestre corre peligro, Enrique? Y bueno, claramente tiene que ver con una cuestión muy gremial, tiene que ver con una cuestión de recursos. Nosotros tenemos un estado de situación ya complejo con el sector docente y no docente. No es solamente aquellos que están pensando en irse al exterior. Hoy, para darte una idea, Guille, un profesor titular de dedicación simple, en la universidad, con lo que eso representa, son 10 horas, no vive de eso, pero gana 340.000 de básico, y un profesor de 10 horas del secundario gana 480.000. Sí. Realmente son sueldos bajo la línea de pobreza, ni más ni menos, ¿no? Ahora, claro, pero imagínate, sí, que es más fácil irse a dar clase a cualquier secundaria, o a cualquier, o a dar clase particular, o a hacer alguna situación que se pueda, incluso para aquellos que no tengan que irse, y eso es pluriempleo, eso es falta de calidad, de adecuarse, y además también salir del sistema universitario. ¿Ves, Enrique, algún panorama político distinto a partir de lo que sucedió ayer en el Senado Nacional, dando aprobación a la actualización jubilatoria? Es decir, un gobierno que ha detonado muchos puentes y que, bueno, la realidad está marcando otra situación política en el país. ¿Ustedes son optimistas frente a la posibilidad de que la insistencia de un financiamiento universitario no sea bloqueada otra vez por el veto? Creemos que el Congreso ha tomado de alguna manera la iniciativa de darse cuenta de que son los responsables de los presupuestos, de la ley de presupuesto y el presupuesto para todos los organismos nacionales. En nuestro caso particular, estamos trabajando para que esto pueda ser sostenible, porque más allá del presupuesto de un año, una universidad necesita poder garantizar varios años para poder desarrollar una carrera, para poder desarrollar una línea de investigación. Hoy nuestro país está perdiendo muchísimo futuro en las universidades, en el CONICET, en el INTA, en el INTI, lo vemos lo que pasa en el Garrahan, no es diferente lo que pasa en las universidades, lo que pasa en el Garrahan. Claro, a ver, hace dos años que la Argentina no tiene ley de presupuesto, es decir, viene reconducida con el presupuesto de Alberto Fernández, con lo que significa en materia de discrecionalidad para el que usa el presupuesto, ¿no? Digamos, y esto es un dato también que me parece que el Congreso ha tomado nota. Hace dos años que no hay presupuesto. Totalmente de acuerdo, Mario. A ver, hoy los niveles de recaudación respecto del 2023 son arriba de 3 veces y media, 4 veces. Entonces, esa diferencia de recaudación, claro, no tiene ninguna obligación el Estado Nacional de usarla. Enrique, danos algunos ejemplos para todo el mundo, para que se comprenda bien la situación, cuando los rectores aseguran que esto está afectando notablemente la calidad y excelencia educativa que ha distinguido en el tiempo a las universidades. Bueno, esto tiene que ver con todos los niveles. Primero, obviamente, ajá, el nivel salarial de docentes y no docentes, que cuando uno pierde, como estamos viendo nosotros en nuestra universidad, recursos humanos entre 30 y 50 años, que ya tienen 5, 10, 15 años de formación, muchos de ellos carrera de posgrado, estancias postdoctorales afuera, tiempo de investigación, no se reponen rápidamente uno a uno con alguien que encuentra. No, esto es, para darle una idea a la gente, como cuando vos tenés un equipo de fútbol de primera y tenés una estrella y se te va y salís al mercado y encontrás lo que querés, sí, lo reponés, pero vas perdiendo calidad. Y cada año va perdiendo calidad tu equipo. Ah. Y eso se paga a mediano y largo plazo. Ah. A eso sumale la cuestión de infraestructura. Nosotros hemos tenido en los últimos 20 días varios problemas en todo lo que es nuestra estructura de conectividad, y porque tuvimos ciberataques, como le pasa al Estado Nacional, al que le roban datos, pero nadie sabe qué pasa. Bueno, aquí hay que reponer equipo, hay que poner en vigencia todo el sistema para poder seguir trabajando. Hoy vos decís, bueno, vamos para adelante, tenemos que tener inteligencia artificial. Para poder acceder a inteligencia artificial tenés que tener velocidad, conectividad, y todas esas cosas valen dinero y hay que reponer el valor que necesitas cada uno de sus equipos y además actualizar tecnología. No es solo pagar sueldo. No es solo pagar sueldo ni dar clases, sino que afecta a la propia investigación. Y obviamente, ¿no? Ni que te cuento los equipos y los insumos. Sí, bien, me imagino también. ¿Y esto repercute en el ánimo del propio estudiante, Enrique, en tu interpretación? Digo, porque un estudiante y la familia que hace un esfuerzo para que venga a Santa Fe a estudiar y está cursando frente a un profesor de prestigio, de años, y de pronto ese profesor dice, no, yo me voy a la actividad privada y venga algún reemplazante para... Es decir, eso también implica mellar el ánimo del propio estudiante, que es el principal objetivo de la universidad, ¿no? Totalmente, no solo del estudiante, también de su familia. Vos pensás que después de la situación del inicio del 2024, con un aumento excesivo de los alquileres, muchos estudiantes dejaron de vivir en Santa Fe y están viajando. Al esfuerzo que eso implica, ir y volver todos los días, si vos no sabés si vas a tener clases, si no sabés si vas a tener continuidad, la verdad es que se hace muy difícil pensar, y en cada uno de los hogares que tampoco le sobra el dinero para poder pensar en mantener y venir un hijo estudiando en la ciudad de Santa Fe, o Esperanza, o Galve, Reconquista, o Rafaela, esto realmente atenta contra la calidad, atenta contra las ganas, atenta con la disponibilidad. Claro, y puede llegar hasta la deserción del estudiante, ¿no? Más aún de lo que ocurre en el primer año universitario, ¿no? Sí, porque a ver, cada uno está pensando cómo también ayuda a la familia, está pensando en que ese tiempo, si yo no voy a estar tomándome un colectivo dando 2 horas para llegar a Santa Fe, estando en Santa Fe, no sabiendo tanto tiempo que puedo, si estoy cursando o no estoy cursando, volviendo a mi casa. Y encima de eso, con cada vez hay menos disponibilidad de frecuencia de colectivos, o sea, tenés muchos tiempos muertos. Para eso me quedo en mi casa, busco un trabajo y veo cómo voy estudiando otra cosa.